espérate. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante que de pronto nos encarguemos de centralizar un poco, de enviaros todos estos links para todos los que habéis estado aquí. De pronto, oye, me interesaría ver aquello de la redada o subsystem. Pues nosotros, un poco centralizando, nos podemos encargar de centralizar todos esos links para reenviarlos, pues para ponerlos de pronto en el fanpage, en la página web, y para reenviarlo a todos los que nos habéis contactado por Facebook o por mail, para que, bueno, para que todo esto se quede simplemente en una breve vocal de toda la profundización que podemos llegar, ¿no? Además, pues, no sé si me ayudáis a hacer un recopilatorio casi de palabras claves, ¿no? Porque ha salido aquí, bueno, territorio, redes, espacio público, autogestión, trueque... Comparsa. Arquitectura, cultura, libre, fiesta ha salido, ¿cierto? Fiesta. Ya os veo. Yo quiero retomar, antes de que empiecen a votar algunas de las ideas, retomar algo que dice Luis. Sí. Luis, algo muy importante, y es que este tipo de proyectos, al final, nacen básicamente de un objetivo que tiene cada quien claro en su mente. Si son autogestionados, pues muy bien. Si son financiados, pues excelente. Dependiendo un poco de la perspectiva en que se mire. Pero lo importante es tenerlo súper claro. Y creo que nosotros, por lo que generalmente tratamos de luchar, sea que nos financie una embajada o nos done un privado, o sea un esfuerzo conjunto aquí con la comunidad, es tratar de mantener la independencia, es decir, poder tomar decisiones libremente, ver hasta dónde nos estamos pisando los dedos, qué decisiones que tomamos van a de alguna forma influir en que podamos desarrollar o no cada uno de los proyectos. Entonces, para mí en particular el tema de la independencia, más allá que la autogestión, yo veo la autogestión como una herramienta, digamos que para este conversatorio es interesante empezar a ver pues todo este tipo de herramientas que están siendo usadas, que están siendo puestas en práctica y que han venido, digamos, dando resultados. Pero algo que es muy cierto es que no se pueden depender de las herramientas, o no se pueden usar las herramientas si no hay un objetivo claro. Es decir, empezar a buscar financiaciones, empezar a buscar proyectos puntuales, simplemente por eso, por ejecutar, por el hacer, sin pensar muy bien en ese proceso y en ese objetivo general final, pues yo lo veo bastante complicado. Entonces, una cosa que me emociona mucho es en todas las presentaciones que han habido, en general con la gente que nos encontramos de los colectivos, en los parches, es gente que de alguna forma y cada vez menos están preocupados por el tema económico, pero tienen cada vez más claras sus luchas, sus reivindicaciones, y eso hace que crezca una especie de admiración, por ejemplo, con la gente del suroriente, que cada vez que nos encontramos, los escuchamos, es una cosa que uno dice, bueno, ahí uno entiende cómo la gente dedica su vida a un objetivo único, un objetivo pues muy general, pero un objetivo único. Trabajo con comunidad o el tema de las bibliotecas comunitarias. Nosotros de alguna forma todavía estamos en ese proceso de construirlo, y aunque ya tenemos varios proyectos ejecutados físicamente, pues también llevamos muy poco tiempo. Pero una de las cosas que tenemos muy arraigadas, no sé, de todas formas, cada uno tiene una perspectiva, somos un colectivo, cada uno tiene una perspectiva un poco particular, es eso, mantener la independencia, pero con un norte más o menos claro. Entonces nada, pues era una pequeña reflexión que yo dejaba como desde mi perspectiva, y si alguien tiene alguna idea o tiene algún comentario que quiera aportar, pues chévere también para alimentar un poco. Pues yo quería decir algo, pues, de hecho, pues, lo que es importante. Me llamo Nicolás Olivera. ¿Cómo? Que me llamo Nicolás Olivera. Tengo 33 años. Me gustan los gatos. Estoy soltero. Lo de las alianzas es muy importante, y lo de la independencia. Y de hecho, pues, quería contar una experiencia, pues digamos un poco nosotros, porque yo he trabajado por ejemplo con la redada, he buscado actores en arquitectura expandida, Ana es una muy buena actriz y Harold, tenemos una actuación maravillosa, busquen Vidas de Artista número 2. Ah, también. Yo también. Sobre el tema de la eyaculación precoz. Con la crema de dientes. Con la crema de dientes que explota y la redada nos cambió de 15 meses. Lo importante son las alianzas y la independencia. Nosotros hacemos audiovisual, con la industria audiovisual, y lo importante, audiovisual siempre dice, uy, usted hizo un montón de plata y no sé qué. Pero nosotros en las alianzas uno busca, Felipe nos ayudó a ir al Páramo a filmar un video de rap. Entonces son las alianzas con las personas, no tiene que ser arquitectura, para mí es video, para otros también. Pero si uno, lo importante de ese tipo de alianzas es que uno va haciendo por todo lado, y la red permite eso, arquitectura expandida permite eso. Y se dice, permite todo ese tipo de... Y yo puedo hacer lo que quieras, quiero hablar de eyaculación precoz, porque pronto me preocupa. Puedo hacerlo y tengo alianzas que otras, y me van a decir, uy, sí, claro, buenísima idea, nos reímos durante... eso es lo importante, alianza e independencia, porque si a veces, claro, uno también tiene que saber buscar recursos y todo eso, pero a los recursos no le hacen perder la idea. Como yo tengo que hablar de la independencia cuando quiero hablar de eyaculación precoz. O sea, sí, como los recursos. No, ¿se acuerdan que en un momento era? No, los recursos son de la para los 200 años, entonces tengo que hablar de Simón Bolívar. Entonces yo puedo hablar, pues no sé, tengo que investigar si Simón Bolívar tenía problemas o. Sobre la biblioteca nacional y sobre las esposas, las novias, no sé. Eso es lo que. Eso es. Ahí termino. Gracias. También recogeremos los videos de Nico, tranquilos. También los ponemos en la en el recopilatorio. Pues yo quisiera hacer como una reflexión muy breve y es que duro, dale. Los invitamos a ustedes y a todos a que saquen ese lado arquitecto y que construyamos nuestros espacios de conciencia y acción para la toma de decisiones que no se queden en discurso. Y no me refiero a un espacio físico, sino a un espacio que se genera en el mundo. Buenos días, mi nombre es Pedro Hernández, formo parte de un grupo que está alineado con la recuperación del río Tumbuela, del río Bogotá, desde hace más o menos desde el 95 nosotros hicimos una mesa de recuperación del río Tumbuela con dos nombres, uno, un río de vida al sur de la ciudad y aprendemos caminando, que son como los dos eslogan. Y creo que acá en esos cerros uno está caminando en el agua. Y esta ciudad nos caminó en el agua y nosotros no hemos aprendido a caminarla con el agua. Y creo que la idea económica no nos debe asustar porque acabamos de tener un proceso ahí donde se cierra Cemex. Y veo que apoya algunos procesos. Se cierra Cemex y no se ha acabado el mundo y no se ha acabado el empleo, que era lo que decían, si nosotros nos cerramos, se acaba el mundo. Porque creo que la economía está en las manos nuestras, nosotros hacemos economía, nosotros somos la economía. Creo que no hay que preguntar cómo financiar los proyectos, sino cómo hacemos economía. Y creo que cada acción es tan importante de uno para otro, que eso es economía. Estoy haciendo algo, no solo para mí, sino para alguien. Y en ese sentido, digamos, nosotros terminamos haciendo una cosa de mercado solidario y me parece que hacer los fondos, ese ajiaco, es un fondo. Además está hecho en un fondo de aluminio y sirve para muchos. Creo que eso es hacer economía. Y me parece que ese es un tema que habría que tenerlo. Tener ya en las manos un producto hecho es hacer economía. Hacerlo de agricultura urbana, creo que las acciones son más economía que pensar en cómo las financiamos o pensar cómo las hacemos en el futuro. Creo que en ese sentido era lo que yo. Muchas gracias. Sí. Como que últimamente en la redada ha habido como varias discusiones acerca de términos como independiente, autogestión, autonomía. Como todas estas cosas con las que uno suele autonombrarse o los objetivos que quiere buscar, y hemos llegado como se han llegado a algunas conclusiones provisionales. La primera, ser autogestivo no significa regalar tu trabajo, ni tampoco implica no tener relaciones con instituciones públicas, pues. Que también es una cosa estratégica. O sea, como es que ellos trabajan para nosotros, muchachos, o sea, tienen que darme esa plata, básicamente. O sea, como si uno tiene un buen proyecto, el Estado debería financiar ese proyecto, porque es obligación, pagamos impuestos, ¿no? Segunda conclusión parcial acerca de la autonomía, como que no es muy claro si ser autónomo implica no relacionarse con una institución pública, no es muy claro si ser autónomo también es hacer lo que se nos da la gana o debe ser un concepto medio kantiano de razón pública o sea, como que no lo tenemos muy claro eso. Lo de independiente sí es una cosa bien rara, porque ser independiente sería como, o sea, así mismo como es un laboratorio de experiencias y de cosas lo que sucede en la realidad, ya sea por las personas que vienen a utilizar el espacio para los proyectos o lo que nos pasamos todo el tiempo allá metidos pensando en la cosa. Es como, ¿qué es eso de independiente? ¿Independiente de qué? O sea, como en realidad a veces parece que lo dependiente está más acá. Como usted decía, había apuntado acerca de un mercado que se... O sea, como la preocupación de la fiesta es más que todo, ¿cómo hacemos para autogestionarnos, ganar lo del arriendo sin tener que financiar a Bavaria? ¿Sí? O sea, es como... O sea, como tratamos de autofinanciarnos y sacar adelante proyectos de otro mundo, pero estamos financiando a Bavaria. O sea, como es una cosa tenaz. ¿Se ve artesanal? Sí, sí. O sea, cerveza artesanal. Chicha. Si alguien sabe hacer cerveza artesanal, tenemos un puesto en la redada para hacer talleres. Pero es esa preocupación constante. Es decir, cómo generar productos propios que en realidad armen un comercio. Por ejemplo, la gente de la redada siempre va a almorzar cuando está trabajando todo el día a un restaurante, no sé qué rojo, bueno, ¿por qué no apoyamos a un amigo que tenga una huerta y traiga un mercado y que monte un restaurante en el centro y todos vamos a almorzar allá? Y llamamos a los de Casabé y entonces todos vamos a almorzar allá. Y qué sé yo, si me entiendes, como pensábamos cosas así. O sea, cómo generar una economía sostenible, pero no solamente desde la redada, sino como toda una red, por ejemplo, en el parche del centro que esté trabajando y haciendo negocios y que traiga mercado de otros lugares. O sea, como pensarse las cosas y más allá, si la fiesta es un espacio de reunión y resistencia, pero también estamos financiando una de las fábricas de tortura y monopolio más grandes del país, que es Bavaria. O sea, como, o estamos comprando cloro. Sí, como, oye, ¿por qué no aprendemos a hacer el hipoclorito? O sea, como, ¿conoces algún amigo químico? Hagámoslo en la casa. O sea, como, hagamos los objetos de aseo por nosotros mismos, no consumamos Johnson & Johnson. Qué sé yo, o sea, como cosas así acerca de la independencia, o sea, así de graves son las cosas que llegamos a pensar acerca de la independencia. Porque ser independiente no solamente es actuar por sí mismo, sino actuar en conjunto con otras cosas, generando un mercado sostenible independiente del mercado que nos dan. O sea, creo que básicamente, en cierta medida, nuestra lucha es también por cambiar las formas de comercio, o sea, enseñar a comerciar de una forma que no es la nuestra. Por eso creo que es fundamental el trueque como una forma de revivir experiencias y revivir otras cosas. De recordemos que antes de que llegaran los españoles había otro tipo de economía que no era la europea. ¿Sí me entiendes? No, que pena. No, ustedes. Pero es que es un sistema de deuda. O sea, ellos venían a buscar nuestro oro porque debían plata y necesitaban pagar a bancos. Y vinieron a enseñarnos que la deuda existe, pero para nosotros la deuda no existía. El oro se había utilizado para ritual, sí, para los españoles y para ahora sí. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, como son cosas que, o sea, si quieres ser independiente es un cambio de conciencia. No se trata de hacer efectivamente algo de otra manera, no es un cambio de conciencia. Ser independiente de todo el mundo. Creo que Randy tenía algo que decir al respecto. Y es tal vez también la invitación a que este tipo de espacios que son de encuentro conversatorio que se hacen en universidades, instituciones públicas de todo tipo, y sabiendo las lógicas que en algún momento podemos llegar a confundir, que no se conviertan en las palmaditas en la espalda entre todos, sino que siempre tengamos como una mirada de construcción crítica frente a los mismos procesos que generamos desde adentro, ¿sí? Que no empecemos a caer en la lógica perversa de estar en común acuerdo y al final terminar del otro lado cuando lo que queremos es otra cosa. Yo quiero decir una cosita muy breve. Sí. No, pero sí. Yo quería decir una ¿cómo hago para grabarme yo a mí? No, espera. Una cosa muy breve con respecto a lo que, ¿cómo es que es su nombre? A lo que decía Daniel, pero sobre todo en el ámbito cultural, porque yo sé que todo esto está entremezclado y todo, pero yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Uno siempre está, y es una discusión repetitiva, ¿no? Que es independiente, que es autónomo. Y generalmente son unas discusiones a veces salvajes. O sea, la gente se agarra porque es que hay uno que dice, no, es que yo del Estado, los más anarcos, ¿no? Del Estado no voy a recibir ni un peso. O el que a veces ya piensa está en el negocio, o el que, bueno, no sé. O sea, hay muchas posturas. Yo pienso que todas válidas, y con esto no quiero ser relativista, sino que pues son válidas, ¿no? Pero yo pienso en el año pasado en una cosa que en Cali que nos encontramos que se llama Comunlab, que es el laboratorio de medios comunitarios y digitales, llegábamos a una conclusión y es que independencia no significa estar aislado, ¿no? O sea, son cosas bien distintas, porque es que hay veces que parece que se estuviera defendiendo ese aislamiento, como que hagamos todo nosotros y no necesitamos apoyo de nadie, y si es el Estado menos, o si es la empresa menos, bueno, qué sé yo. Pero justamente el discurso que va en contra del aislamiento es el de redes, que es una de las palabras claves que decía Ana aquí y que creo que es el que hay que fortalecer, ¿no? Matemáticamente, sin ponerme ñoño, siempre una red, el valor de una red es en que entre más nodos tenga, crece el valor de la red. Entonces yo pienso que eso es lo importante, como trabajar en red y pues no estar aislado. Ya, ¿qué más quiere decir? Gracias. Pues un poco saliendo del ejercicio para plantear lo siguiente. La comunidad en la localidad de Puerto de San Cristóbal, en este momento hay entre 25 y 27 bibliotecas comunitarias. Esta fue craneada fundamentalmente en función de esta carreta de bibliotecas comunitarias. Hay unas que llaman la atención, por ejemplo, llama la atención a donde vamos a ir ahora. Hay otra biblioteca que es muy bacana, estaba funcionando en el aula ambiental, la señora que la formó ahí, le quitaron ya se le acabó el contrato de trabajo que tenía, ella estaba pagando un arriendo en una casa grande, entonces lo que hizo fue rejuntar todos los hijos en una, ella dice, rejunté todos mis hijos en el tercer piso y la pieza que ellos estaban ocupando en el otro lado la dejé de biblioteca. Me parece que esa es la más nueva que hay en este momento en la localidad. Mal contados, el plan de desarrollo local habla que existen 130 mil jóvenes en la localidad y hay una biblioteca distrital que funciona en La Victoria y tiene 130 puestos, ¿sí? O sea, más o menos al niño le toca mil compartirlo con mil. Una de las bibliotecas comunitarias que hay son surrealistas. Hay una que comenzó como la que tú nos estás señalando, ¿sí? Que es la biblioteca La Fuerza de las Palabras, y ellos en este momento se acuestan y debajo de la cama está lleno de libros. Sí. Y todo el tiempo ellos están sacando libros para un lado, tienen colecciones de libros por toda Colombia, pero les llegan, o sea, los libros nos tienen hasta aquí. ¿Sí? Hay otra biblioteca, ¿sí?, donde no han abierto la colección que el Fondo de Desarrollo Local les obsequió en el año 1996. No la han abierto porque es que el Fondo de Desarrollo Local les hizo firmar que les toca responder por los libros, y si me toca responder por esa joda, pues yo que lo voy a prestar, ¿sí? Entonces no. Hay libros, hay bibliotecas que tienen depósitos de libro por fuera porque esa vaina es, ¿sí? Entonces me parece que el problema no estaría tanto en la carreta de los libros, sino en pa' qué puta es que leemos. Si leemos, si sabemos leer o si no sabemos leer. Y esa vaina pa' qué sirve, ¿sí? Entonces la ruptura del ejercicio, ¿sí?, es casualmente que podemos ir a los textos, ¿cierto? Pero miramos a ver qué relación tiene eso con los contextos. A ver si esa vaina nos sirvió o no, ¿sí? Y entonces ya dejamos de ser el club de adoradores de los chupatintas, ¿sí? Y comenzamos a mirar si de pronto ascendemos a los otros territorios, esos territorios de unas comunidades en las que hemos estado trabajando por cualquier cantidad de siglos, ¿sí? Y sin embargo, en el año 2005, 28 de mayo, sin que les hubieran puesto el fusil en la cabeza, 90% de las localidades nuestras votaron proyecto Álvaro Uribe, ¿sí? Muy por las buenas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que leemos, ¿sí?, y cómo es que aplicamos, ¿sí? Entonces, este ejercicio de la lectura yo creo que es necesario colocarlo muy en salmuera, muy mirar que nos toque elevarnos también a este nivel de los flujos más semióticos, a ver cómo es que o nos funciona eso o para dónde diablos es que vamos, ¿no? Para ver si salimos de pronto de los horizontes de las heteronomías, ¿sí?, que no son los horizontes de las autonomías, porque aquí estamos formados nosotros, si leímos de hacer caso a Vygotsky y miramos los textos que nos formaron, pues nos formaban para ser absolutamente heterónomos y pugnaces, ¿sí? Y eso es lo que tenemos. De ahí no hemos salido porque no hemos nosotros formado todavía nuestros territorios. Y hasta ahí voy. Bueno, yo creo que la conversación está muy rica, pero también creo que tenemos un almuerzo que nos va a permitir conversar. Sí, les quiero pedir que dos cositas. Una, si nos ayudan a apilar todas las sillas allá, sería perfecto.